Omanjwa omotegereri wa kire gose bwirire bya naende na kwaliganire asomoro belio bwo bwa matebwenka omoro belio okogochira kera ri tukolia alhamish ri tukolia alhamish ku chakera chinse chatu goro CDT Marekani ya kati yani America ya gati ku chakera chinse chatu weka chinse nyigoro na oyo minto juvenari shomboro kurushato Washington negeni renga wa seseni weke ma simiro belia etire Nashiri tuke liliana ya rongo koretera tole omoro belio okokwane la igoro yogo sasima ase chinga chito worship in our homes. Kolende nga noena po, eke nyoroni kogia tiokire asingi njomando tuangire go sasima buya kuru ase chinga. Eke ro chinga chigo saleka, eke nyoro tikeligo jukia wena, noeka nisa jeto tijiriko wena. Pono nkubalika ninde EBOC PAG, noko tera kwabo bago teba ama isabo, ika ichoiri na mariga, na eke ro oko sese ni wanoko tero kunyuma yoko teroko tamanyole juvenile jumburo AMSM kuru Seattle Washington torangirie 8184759201 kose torangirie ibere AMO isatu inye enoti AMO enoti enoti kianda isano obate enoti unyigote yetu kwa noti ke ujumbe tigango tose seniwe na EBOS PAG kuru chinsa mochietu chagusi inoa ogotera kwabo ama isabo aichuwe na mariga Aveire omoro aire asenga kentane Oikae amate ya rusirie moyo Makona jeire kina haye toko wena Katela toko le mere mo wanga tarako Korende tata we mero velio emia Na agotinya mari wako rwa maisao Iwe janda ase ngana linde yasi Imo kia maisa o morere yeso Imo kia maisa o morere yeso Tegerete abaguchi globore Agosira atigarea konyo mochi Uku ya teba koyo korendo mochi Yesa taiga iga okore mere moya gosa Emere ya inwe kero mongo chayo Koyo batonge tena rene mero mero Imo kia maisa ino Tegerete abo kuchigi lobo radio Niko nawe kuira libagali ya bene asoko baliga ni mwensi amo nda nyasao itunomu ya naende karibu asege pindi kitu kio wama tewe nka asema roba ya lero ni mambie yega kubuwa tekena asoma na nako igole ili kurwa ono nilonde no mohoko eki agere nyasao ndendire atulende tuensi amo e wikiengi matu ikirero elioto nyare kabatoa kororanga inkyo manino itakare kukwana ase itukuli ya lero na indi Ono, nigona aliku ida senchila ya vena soko baariga nikegima. Elio, kero ya omorito, anyo ole chinga kichayaki ya vene. Na tote gere leto iwe liogiri ya tata igoro ya masabo. Ase chinga cheito. Ono, lerege ntoto na aveto koligere lia. Ni igoro ya obu amate aminogo saba kwe familia. Nge nchende nda atewenga ni maombi katika familia. Kose nigonda ateve asomo nunga ogo sabawenka. Kose aseke songo nda ateve nga family worship. Ogo sabawenka. Ayana arotula aveto okolie lia setukolia lero. Na nyuma totala nyachaka nimba inyori ya kentu aligere lia wiki lia. Tokarora chinyomo ime Amerika muna chivu ato bururu. Bia mwona ase walimo genderete kuwa kajisi imi na kotewa mbia mwona ase nge nchomwa nyanyora manganaya. Omole na hapa sese nye kia gara mwoko tegerera. Na bali bande nga kie ndeto tanyona chinga kie nchia soko ira niria na kotegerera. Na kwe chumeri ya era. Ono. Mtu aligele tieto karora, nga kia baiboli bakolera, nga kia vana baito bakolera, nga kia vanyaruka baito bakuwa meire nyumba, ekiara basinyiruka bako nyomu uchia, na ningoko banyoma. Na boi goto karigele lia, aba mura baito, muna bakuwa meire nyumba, ekiara basiko ligele lia ngenche bintu bile nseye, na aba antumuna bamenye taiga, Na anga kiende enyumo ya babera kongu. Na mono tokarie lia banyaruka baito na oba aliko genda Kenya banyumu. Bago ika Kenya bako obomwa. Aba mura baito bako genda Kenya bako banyuma. Ya bega asian kongu kubambo kigochaga. Ona banchwa nigere obororo obororo kera chikona chionsi. Tuwa ligere titindibo ira chinga kinyinga so kwane layo. Wano lero, tigeto nyare kwa batoko kende nse moye resi ni hito, asi tukuli ya lero, tu sabe. Katanya sae, omu tongia, uyurune nse na vionsi viro. Oye kwe bako novo nene, ekiere watu wancheire, na hende watu lendire, e wiki engima, na watu sangele itu ensi yama, asema rogo beje iga. Elio, to nyare kwa batoko yu wali nganali yao asema rogo beje. Awa teke liba obo onsi pia nda onsi ya sebali na sebali nyale kwa bako vera na soko teke la manganaya. Nyasawa ito otwe obo toele lubuwa vene na obo teke li obuja. K kero yo moito anyore nsemo yobo kimabuwa obogo chivocho. Ntumie mune kebe kere no. Oyo mintoto abeto kubuwa tena senge jago soma mariko mwagina Yunis, Mugambi. Obuwa te olumemiruwa ye na ore eta mariogi ya maya. Asego sokia marika asomeka aiweka nego chia samatu ya vana bao. Oyo minto chere maya oyo labo kutubuata ni asenge ncho ye radio na korekod. Kristo obu ya buwao utogi tretuensi yamo. Na kubuwa mwona mangana ya iga anyare kola wa ikirabonsi ako anyene chia mati chitu tuensi yamo. Utaka mwona intwe mpako okora mwona intwe ekia etu avore ya setari chere Yesu Kristo mavore. Amina. Wano, hivyo na gani tuli ilalia mangana ara iga iga hukua na iga. Nga, kere mambia na kere morogoba. Kere mambia na kere morogoba. Tiansa mamu nubwege songo ngechumu likyo yomai abigeta mangana ara. Morning and evening, the heaven and the universe beholds heaven household that praise. And the angel with the incense represent the blood of the atonement find success to God. Yongaki. Nga kere mambia, na kere morogoba, igo yos pini geri geri letie, asen ke riego saba, eriomu maraika, onya kobo kobo lie kengwanso, kia manyinga ye okeira, okeira sobo sio buanya sai. Ande ti andi gere ingi no bolere. Kere mambia, kere morogoba. Igo ni geri geri leti. En keria ego saba. Eriomu maraika obuate eken wanso kia manyinga. Onyara koba ogo toere ria obo sibole tuwa nyara koba toko muikira moneno ito. Tuwa muikira nyasaye. Umuancho mategere lini higo kwa gendere gosisini wa na umoroveli obuo buwa matewenka ime yaba gusi Global Radio. Oyo yuvinari siomboro kuruga ali Seattle, Washington. Una moto tegerete chinsa mo chonsi chinsi. E website yeto igere abagusi globalradio.com goze AGRFM. E namba ibere eye moishatu inye enoti emo enoti enoti kianda isano. 213-401-0095. Onyego tegete kukwana na intwe wate enoti oti ujumbe to sisiniwe. Ine yuvinari siomborongo tuirara sense mo ya kabire na ense mo ya kabire ingoto te viale nga amasabaya. Asichi nyomba, asichi nka chomo Kristo. Na wene ya tegotuka, kusama tukaya, masabaya naro, yomintomburo. In every Christian home, God should be honored by the morning and the evening sacrifices of prayer and praise. Inga asekere nka yomo Kristo, ya sawo itoko ikaye wa masikani, ase mambia, ne morogoba, ase binguanso vieto, Yamasavo amona matera. It is the duty of Christian parents, morning and evening, by honest prayer and a persevering faith to make a hedge about their children. Inga, eine semo ya omo Kristo, gosawa ibodiaba Kristo, emandia na emarogoba, banyare kwa okora masababene, yo kwegena, asoko gitera abana babo. Asoko gitera abana babo. Kiroko sama mga na yuye tawa ngiri kunga counselors to parents and teachers and students. Chipe chitia ye emye yemo na ikomi na ikomi. Yendo kende? Will the Lord of Heaven pass by such homes and leave no blessing there? Nenyari kane asenke yue gosava, ava ibodi ava gosava, vagitila ava anababo. Nenyari kane nyasawa itanya rekobu gotambo kenke yue anyetige ta nyeveke ta yue maseseni huwa. Ya. Ministering angels will guard the children who are thus dedicated to God. mwaba maraika bari babekire nsemo niko barabe bakurinda afse abana bekinka kiriya bahirwe ose babekire ubo kiafe amagoko anyasaye wana baminto ayanara mangana maya pono iga okwana iga let the father select a portion of scripture that is interesting and easily understood. Bueno, aiga senka, iga agrotari ngatiga, omoibori omugaka, achore nsemo, iria, ekebungo, abana baranyako abago somerua, kere kiororo, getari ege kongu. Ege entonke aiga natakamba pebi vone inkieko gera, nare etamangana aya iga, neke ya abana ba mintu ekiare twarorire nkiye kogera kugosaba ngakikore kwenge bono ntara baroki ngakitoji kusaba tienda abasomere gento kende kira no man is safe for a day or an hour without prayer hello iyo yote wangaki. No man. Okay. Iyo yote waiga. No man is safe for a day or an hour without prayer. Musacha tayo. Olendago obwato morendi. Oso olevija. Onye. Aseri ituko, osa sensa, eweta otarigo sava. Monto taiyo, enkateyo, era atuaro morembe, era akoleri ituko, era akorensa, etarigo sava, ebe moyo. Na hende diganyiro olere, inkateyo, mosake taiyo, mokungu tayo, wana tirayo, wana atuaro morembe, wana ave safe. Aseri ituko, wosa sensa, onye mbali gosava. Mangana makongwa wana bami yetu. Satan is an expert in quoting scriptures. Shetani ni gari umu manjikegi maso watumi ebi bungo. Igona eke romogo saba, ni itanga ni eke romogo chigo saba. Onye mota kete nkaya ino, onye tota kete nkaya ito, onye nga nitie nkaya ane, onye kwa nitie nkaya o, onye ole, obole ndibuwa bene, kora anje to soka, onye tora nyara koba, woku mosaba omonene nyasai. Na gosoro ile toa soka. Abana ba oti ba soka korua senyo mba yao. Omo kungu ota soka korua senyo mba yao. Omo gako ota soka korua senyo mba yao. Onye mora asaba. Esa babu nele liye. No man is safe for a day or an hour without prayer. Onde ta soka. Bono. Nga kioga neidie onyare. Eee, ntubu wate ama sabo ao ao. Nabela nyare kane osabe komiameti. Nabela nyare kane osabe kokoenda. Nabela nyare kane osabe koigoneta maiso. Nabela nyare kane osabe koikaransete. Nabela nyare kane osabe koveneta marunse. Nabela nyare kane osabe kolebolere. Nabira nyareka no sabe korandozi. Lakini inki kero kwa ni kwanya sae ekerego ikiranga. Bono ni goba netie o nyareko bagogo kwana na igoro. Ananaro bono to asoire. Ananaro nareko gani to nyareko ba to kuligereria. Bono ni inganie omo ngina yonesi. Oto chakere neke mungu gete getanga ni. Ekero to kuligereria omo weka no Yesu Kristo. Igoro yego saba. Omo weka no Yesu Kristo, igoro yego saba. Na igo omorike o maka kwana na inde nga Yesu Kristo Na nega ne irie twegeria abantu baita iga se familia iga se togo sala family worship iga se togo sala ki nkati eito ntoga ne irito nya kuma to kwegeria abantu baito na kibaga ne iri banya ko bago saba na tinda akana na amori go saba nima etengo saba mole na tinda akana tinda ire nchere yumo go saba na nembe lakini leo na ere tuyatu wa nyerigeri ya sobu wa gare tololenga ki enkele yokale gosa wa muao gabu enkele mukale gosa wa minabwe nee romo nene agane tiyo sabe gosa agane ito sabe elianya akobo koiwa masaba ito gose neyore rieje wano egetabu kia luke meronge vede neivere ekebungo kia ye meronge nena neyemo luka chapter 22 Verse 41. Nga kiego kwana. Lero nige bate banga agareta na nakurua sebare. Akero. Gancha akabia. Agareta na nakurua se kurua sebare. Akero. Akero. Akero. Akero nga kio kurutari gena. Akabeka amarua yense agasaba. Bueno, digo antes de todo, digo, la dicha se ha mochila a vana vamiento. Entonces, ¿cuánto más avón? A colocua a private. Na indi entonces, ¿cuánto más avón? A colocua a public. La kim either way, asa más avón a yonsi. O con el cual ya fue un coloquioco. Bueno, gaiga, un parate de cuereza, o mo hueca no hay homo, y go, y hay yeso. O yo en yeso, Luka akarego tuereza igoro nga ki ako nyara kobogo saba. Yuka igago tuereza nga kie emo ekero yesa araso mugando monene. Ekiaro mugimabuwa yeso chinga kichia echeo sipiri gabo yeta asama sabo. Bono agaike nga kie emo akarola serio oroloji. Lani aso mugando monene ore akanyara kobogo suke nsemo. Ne kera suke nse monki akorete marikate wana vaminto. Akabeka amarunse agasava. Yeso umano nyasai. Yeso ore nyasai. Yeso omotongi buwe nsengi manavyonsi ediro. Yeso oyore ogosemele weito. Yeso oyore pateni ya itoto kubuatia. Akanyara koboko beka marunse agasava. Okora kwa watu mukianda emerongene nkiego kwana. Lero nige bate banga Petro akabasoke bonsi isiko. Agatulama agasava. Ageoncho la gochase egetondo agateba. Tabita imoka. Nere akaramukia maisa ye, ekero ala Petro, akaboka ala ikaranza. Bia mwono, ekero kwa za kuigure kita wikioko nga o, kwa kwa watumwe meronge, vene 36. Wono, abana wa mitu. Yeso mwenyene, obeki amarunse, osamire. Akabeka amarunse, agatuga ma. Yeso agatuga ma. Yeso agatuga ma. Petro, omu anafunzi, kwa sababu anafunzi wa Yesu. Mumu anyete kero mungno, litabita akwete, tolikasi, engabi, ekero ya akwete, ama ngana haikera Petro, inga tabito okure, abantu baka abakorera, abantu baka ichana, baka inyoremele moja tabita alaka koremi ya soko bakonya na wakonya baboka nechintakana. Eke hili Petro, yei kera Petro, Petro agasoa senkeria ya tanito kwete orege tondo. Ekera ikororo agateyo vanto vaga soka. Ekera maso kanki akorete. Petro akabeka amaruense. Ekera beka amaruense agakoraki agasaba. Ekera saba akarangiria igoro. Ekera rangiria igoro tanito agakoraki akabuka. okora kwa watu wa merongi vile kimungo kia ye merongi tatu labita ano na kemo eronga kina ere kukwana lako ere kukwana ya agatuga maise agasawa ama nabara uvonsi oyote tiro lako ere kukwana lako kukwana marandi lako anemuga noye igoro ya itikeria nyasaye akore ere evi kone vili akorire agakora kubeka marunse agasaba agaweka amarunse agasaba mtengelo rabia ama ancho tinda akana nganya saa kako iguwa masaba au mbwate vya lakini wante etori yelinga masaba kii agi enche kio maneno itera anyare kubo kwa ancherana ekero twali gererie twalo lengenka erie omusachara soke na mukaya soke na abana basoke batasabete na kienke yitwalo lekarekana there is no there is safe nke ite akoba safe nke ite akoba noborundi te akoba naborendi asenge nche yake onyego ile kinga kitogo saba kubwati amani auna amani toko nyora morembe nga for a day ose nsaye ya mo oti yeto ligo saba ota ligo saba ase nka ye ino enke yu nige kubuneka pi koro la tori nga kieji uji kubuneka yeso obeido kubeka marunse ugo saba petrenero nero yu obeido kubeka marunse ugo saba na hindi asige tabe kia wakora kuwa batu mweme langeweme emeke mungo kia bitana kende nkere yego kuwana nero nero nigeo tebanga kero ama tuka itaje kohera tuka imuka tuka genda ase oro gendo loito na abu wansi na abakungu wago na abana waka toko wago ikaisiko yomoche tuka tunga maase enke guyo nyancha tuka saba oyo Paulo okorwa omugano muna ba akorire emirimo Paulo okorwa omugano buna ba arandirie enkiri buna abantu bamonyorire omunene bono yaikire nga kibakung'anya nekero bakung'anya bagwakire n'okwaeri abakungu n'abasacha bakabika gentoki amarunse bagasaba Paulo nere noyo omobo ase baria bari gosaba bakubeka amaru inse twaligere eri yeso obekira amarunse twaligere petro gosaba obekira amarunse nabo igo twamurigere na paulo neme nero yo kubeka amaru aye inse abana baminta magana maya getabu kebebe soisato eke mungu ye kumi na bine eronga kiego kwana asa yo na mwe kere tata amarua neise asa yo na mwe kere tata amarua neise oye naende Paulo ukolikire getabu ukolikire kanisa ya Baefeso nga ekera kare gusaba iga kare kubika amarua yense ase tata ye oreka marua yense aseta atoye nige ringo esirere esira nge kiende nere muno mosombo nyasaye muno mwani aigeta asako meka maru segago saba nyasaye esira kianda eke mungo kia bitaro nga kiego kwana na ekaro enga kiyo kwe wawike mwaso kia maroba kia ya igete nkaimu kwa kuhua saa jana ikaransete nyeketie imbegete kianga chiumu ambarone utando gete ilio ngatuga maise nka umama nka wo nka amboka nka ambora amaboka nebo chiasi omonene nyasaone nga saba wana waga esirango tuwaro mwagano ekeo chinga kichia eche igeto chogo saba akanyara koba oko henda akarambora magoka aye igo chigoro akabeta marua aye ekirabe yetu mwambaro ye akanyara kova ogusaba esira omusomba onyasaye esira omubani akanyara kova ogusaba nakia gusaba obegeta marunse enamba ya kabere akanyara kova okoimukia magoka ye igoro igonte getori yelienga kurua ababani kurua wanafunzi wa yeso kuru yeso mwenyene epate niyogo sabakwavo ngakia arenge na yoichori yeli epate ni yeino nyumba minawe ngakiere Danieli sana nemo eke mungo ya ikomi Danieli ya inga kikuwa arego sama achara Danieli amanyete nga amatuko Richi kulidia ave kiweke manyelelio akagenda nyomba mwaye akalina kuchase akanyomba kairongo ase jitirisa chia igoile korori ya Yerusalemu akaba ogotunga ma alagata tu ase kerari ituko akaba ogosaba na wakira nyasao yenga ambu ya mono una anarete botambe dao Danieli oyo obwata asabene asako gendobe kamarua yense osaba karenga aligo saba ndimo niga aligo saba maragata to lituko na kinse jiga gosa okosaba kwae maragata ta seri ituko na wansi pi nigaare gosaba obegete amarua yense. Obegete amarua yense. Eke tokende. Eke roko rigere ria. Daudi ere. Daudi. Erena asamete nga kiende obegete amarua yense. Gose nigaare gosaba muna ikwete. Osabere getiria getanda. Osabere muna. Osabere asare gosabere. Nga kiare gosaba. Tauti yeyo saa msirenga. Emia ya emo. Na ikomi na kianda. Eke bungo kia yegi ya kianda. Saburi emia ya emo na ikomi na kianda. Eke bungo kia kianda. Emia ya emo na ikomi na emo. Eke bungo kia kianda. Saburi emia ya emo na ikomi na emo. Psalms 111 verse 9. Nga kiego kuwana. Lero nigego teba ngaki umuntu musae ala akole ale ndoro gendoru ayero be orochelu. Ya. Saburi emia ya emo na ikomi na emo. Psalms 111 verse 9. Lero nigego teba nga ele otomire abantu baye. Okoboliwa. Na ochikiwe okubwata na kuwa ya kuhutiana ni ya kobeo uika kare na kare ietali ya ya nigorile li chenu na elioko ilokwa elietali ya nyasae nigorile li chenu na liko nyarakoba liko ilokwa asoko ilokwa kwa nchera ki na kieko raka yungo tabanga akero oso amege tabi ekyo na kia karakara kwa tabanga aso kumuliro ka edieta edilia nyasaye nigo ogane idie onyare koba wakuruwa masikani na kuruwa masikani no kubeka marua nse uchia ase edieta edio uchia aso mwanyene edieta uchia ase nyasaye okuoro kia amasikani avene uchia ase nyasaye karoko liye etabu ekio kioko nganya isato eke mungo kia vitano nori gere dioro igoro ya chakobo eke lako ligere mumaraiko oria niga mocherete ninga nyansu amene ketabu kia ba jakobo isa eko nganye isato eke mungo kia vitano kutoka tatu fungo la tano nara niya watewa nganya sae akamotevia tuwa waisa kuhika anga Rusia ebikolo tebyao ekiagera asa wote naine na achenu. Aigandi dinya saa kukwana na Musa ekero akumura angiria. Muroje yetutukerikeko ya. Umura angiri nga Musa inchwa. Bono ko tuwa basa kwa ikanga, otana ikanga yendo kwa kora la Rusia, nebi koro ote vio vete, why? Asote meine nigara saa chenu. Kula aligeo linda vana ba mento, eke natuwa kwa gende kanisa. Ete nise koro kwa mwanya saai, asato wajikome ananya sao ito. Asa agoteba nyasaye ngagatebe Musa ngagakiro bwagacho eriyo nyala ko banko benye gatire ino moba abantu bane n'entembe nyasaye ino twansi pi de botoko genda se kanise iyo ne kero tu ikiroro togo sasima nabera nyaka no morandi atapento be kamarunse nabera nyaka no morisi atapento be kamarunse akato togo saba abange baito nchitoko ligere dia kaiya anko weka marunse igana roche yanga ya migo marunse tiyo laundari na matenga gaa na matobara na matenga gaa nefumbi elega na metanga sana chafu na imagine olenya saa otorangelie ochiase toge ende muaya sogo sasima ekele musa korangeli wa ochia senya saye kera kumurangeria niga kumurenga Musa tegele la rie rie ke tutue kio getari koya abua sole niga ara sache lusie vikoro to ali ase chinka chito toka chore ta ase toko saba ase toka lakome kera masaba ito asa aliye na omo nena aga neirie na omo nena acholi leto nya alako watoko umeo na nena asenkele ya matabao yogo sawa nina kitokale koke ndoro rogo se eki agara Musa ekerate biguwa igo tachie tikoke ndira motue akanyara koboko iwera na akarusie vikoro oto vidia abegete na vira abe viti yaline vikoro oto na vila ave na ende spiritual ina nevi bebi liya Musa abuate ebi yo abuate mbili bebi oitire omu misiri na senge nche yo nyasawa yo kumorangiria katika tia iga soko lise chombe kidi abono ko lise na kukole hivi nte vinge chingondi na vila nyareka nga kwenye Musa nero umile ni nama kongwa yara mange kwa mwaneno hiyo kumurangiria na inadele kumutumia sobo koloni hiyo kumoteria ngaki Musa ainchua kwa abuwa sote na ine kwa ikora arushe vikoro uto mwaso ime rongewe na isa anisato eke mungu kile kumunabitana na kemo na ikumunabitana na bibiri eke wa Yakobo bako umele numu maraika ngaki umu maraika akumoteria mwanzo Yakobo akaboka kwa ase chitorochia ye akabora amaene omanene nao ale asa na inche tina amanyete ere akabo ere akobo ha akabora ana ase okoiroka ata komo chakoba enyomba ya nyasaye anao ekeita kia igoro ya mono David, I mean Jacobo no wete muna akoligeli akalanga aiga setu amina menya meni no mumaraiko yo asaya ta kuma Jacobo asa chenu asaya ta kuma Jacobo asa chenu akanyara kuboko nyairoka akairoka asa yo akairoka nekairoka akamatabanga aiga oikaba asa nyasaye naenda agatenga onoro murangu okogende iguru ari asichinka chita abana ba mintu ekerego ikeranga nenga kiyogo saba nga kibiranga ebintu tokubyali gani sababu wango torare twarasire sababu wango mambiko gena mbigas sababu wango kwa toro jinga abantu njara yatunyalire sababu wango toro jinga ndigi wetuya sababu wango asenga njonga na arosu na wako rasoko be na botole igo na bonde igo na bore igo na aje ama saba ajua yogo saba na inde na alia ngaki onye gogo saba to saba masaba matambi na mende no monta ya mure wante inga onye mbosu ya ike zama sabo kora anje toro sabo sabo masaba matambi toreta hotela kuri toko hotela butambi kubwate ibunge bitambi torete ke mungo kiri ke tambo torandiri ekia gara banto ba arosi de amonga arosi de emebele ya arosi de ke moika antonio nguru ntobu ati chake moika na obu yebu olivo koge no montaro no obu yebu ama sabo ani nye njeria koge no monta iwone te sweetness yogo saba teye ime ya ito omo ikonya sae to iyo ni moto nge izo na moto reto mege te chianga ko chie kanisa embi ya lakini ya weke oto kogenda wake kanisa na wua seto kogenda ntobu ate ime ya ite birenge na ringa seto kogenda na sae chenu tochi kome anomo neno ito a seto gane ito beka maruense na koramba monere na gosabamo na nyasae na kukwana monere a senchira yeke ene novo ikiremu yanga ya ne wapa naso na edete na edete round ali e tinko ira tinko rama tinko tinko beka marunse ya e kera abande ba begeta marunse bari abataka batai kwenyara parabu ba iwele te wachika e kera morandi ata batenga tomeka marunse to sabe parabu ba iwele te bakabeka lakini haya nikogo tenenda nikogo ikaranse kerogo inki wa ikaranse paringo iwele te na senge nje tuta ipi yanga ya emu ame na senge nchu otaka netie onyare koma kwa kuoro kia mnore omokanga ni ekiara no montomo nene wense ye abara umurai wense ojiko materia be kama runse nganya sako be ekwa luara abange waito tuwa ikaransa abange waito naputo ato nene abange waito na boto lakore nito lakore ekere eonda ya aruru na ki peka amarunse vono tosabe ekanisa yaba divided tomi ami tonya tokumba masoito tosabe tobeka amarunse tosabe ngoko beka yeso mwano nyasaka beka amoro kiwa yeba kabeka amabani bakabeka nchomburo nchintare kera amaruwa nense gengo sabo mwane none kwa gende lirego sisini kwa na Abagusi Global Radio ekero togende tego kwanera ogo shashima imeyenka na oyo mtu yu narishi mburo kurushia to Washington niko toko inyulianga na hindi vono na po komenta umuro vili ochinguru ashoko gende website yetu abagusiglobalradio.com elinde onyale ko bakoko tomenda chinguru osebo igo naboko genda ashe gofundme.com olike AGR spring elinde onyale ko bakoko tomenda chinguru ema seyamo nigo tokolete la mangana ya chingo ngone chinsha mo chonsi chinsi kora litu kulia alamishi ashe obwamate wenga oyo mintu yunari chumburo goto irara sensia mo ya gatatu inyora goto kitu kwa namo 9213401095 ngyokora bate noti elinde otike ujumbe nyuma yake ngoro gekubuga bono tutara agende nsia mo yende tegete uko inyolinga ni goto kwanera ogo shashima ashe chinga cheto Yakubo ekera manyari nganeli yara kwane irunga onde mwenzi ogotunga ma ashe obo sio uganya sae ni gara tenene ashe onde mwenzi kwa sasa obo sio onde mwenzi omburo Yakubo na manyeta manganaya nsia mo ya gatatu yobu amate wenka litukoli alero ekero Yakobo aligereria karora obuya no bonere bwanya sai agate akarua amasikani agate abanga oyenoro morangu woko yende iguru aba kukibere eke mungo kemero ngebere na kiare go kwana lero ni yego te banga korende omonene na o are aseka ya yenchenu iga ese yon si ekire kiri ase obosio bwaye Irole lange kebunge kikianya konyore nsemo ime ya bantu karake irole lango na hindi Kolele omonele nao are ase ekaru ya yengenu Tiga enseyo ansi ekire kiri ase obo chubu ya ye ine kera wakire mukare gosaba abu mino nabana waganga mino nabeko beka nusa nani nabeko nyarekana one kanisa ari asetole toko gende ituka aseri inde gosaba kwa gende once a week kato ujikomera na wao ewe ikile wabu mosaje mbu hata ili aliku lani akangombora kwa mbu komito ni ikari abara ni gobanta andete wiki yegati gango tebi ngati e wiki taridioka tarigorioka ega asidigo ya mbele nkangu abantu ni gobankolia omokolia omoneno anani gansedi akambuta gankole na kiangu hane wiki ya mbele irembi chisi mikorunga baba ni gongo itenu kiangu nani kuchiga abantu ni gobangangete evitina kuchiga iga hane ayuna roko genda mwanyasai na weta ni go ekele nyasaa karama tewa nga toge andaa sara asama sikani na ugo tege la kegina kwa mbako genda kwa nyoranga naro alero uchira asogo cha gotegerera kwa mbako mwitida ama ngana korumuna waga soete kanisa paka muna murande cha gokora ekele nga tenga bonte ino totele kotega kwa mbako tosabe kwa mbako tenena kabisa kwa mbako to kosokiri yogi ogo tele kegimanga aleluya kwa natiti story chia obono kwa tero watela kabisa kwa nanga na omwale nino murani kukumoteke na paka omwaleo koni kukua buwa ta marandi ya mao kwa chandi ya vama ta umwika asitu na vara buo mbaliko tegele kende nke yoba tegele na nende gano yao yoka abakuki nga kia ukuwa no mwania nga kero monene ochire kero monto ochira se nyomba yo monene akire kiri igoro digego kira kiri na ye nsengi me ekire ense ninke na ye tokire ase nyomba yo monene lakini ligere lia ababa bwata abana wasubati abo muobo bwata abana kwa nyomo mwono ni kako imoka abete bikote bitande ni kako imoka oma ya kwa lili nchili ya gende ya tu oma ya kwa mnyoka oge ya wake bikote nga kongo ekone ya kuchiria nga kori ya no mwano ye tani kwa lioka oso imoko gende mosho oso gende isiko eki ako gende la isiko nkeyo hemo la esiri esenge nchonga na agule te yange nya na agole te rikoro otobita avale kaneka nise yo na akie ta akarosi ule tukia ondata ani akarosi uwa wano mki agokora etana wata inga imoka kamwana akwe kage anapaka mwishio ali kwa mwaka enda koko na hindi na vira nyari kano uge ndororo asenge nche ime yao obo nche botara akwa kwa veke chianga chicho okumia ava tubavu uli nage kone nge kone mwanyasai lakio mubani ya wukwana mubani ya wateranga omwanene we meganda nika wukwana iga the Lord is in his holy temple let all the earth keep silence before him omwanene nigara se karu ya ye tika bosi pi ensengi ma etegelele asobu shubwa ye ekirekiri onye kwage ndo onki kwage ndo nogo saba ama sabo po wasiriana loma neno asenka ye ina abu mi ina abwe onye wachira ororo nogo neidie onye alekoba ogo saba ekana moko genda sama saba ayo monya alekoba ika chinga kichino chive chiavene asobo toere lukegima eri onye alekoba gokonyora ama sabo monya alikoba akonyore nse moyo kuiguwa doko ile nilikuwa amono maneno itu ine baruoti bande mbare bavete bare kumanya bare nga baruoti lakini akaya alego ikensa yo gosaba na kibare kuyo kiasobo sibu amonene gose ine Solomoni ere gose Sulemani na kya kuyo kiasobo sibu amonene kerego ikensa yo gosaba asenka na kya alego ikera abaru watie ntangani isate kebongo kia bitano na vivere nga kiego kwana abaru watie ntangani isato kebongo kia bitano na vivere First Kings chapter 3, verse 7. Nga kiego kwa. Pero ni yaga tebanga na bono, omole menye sao ne. Aye wangkori renche omosombo. Na veiro mugotri bagari ada utitata. No nyaindo omwana omoke. Ima nyetibu na mkugamba na kura. Suramali nigawe keya asobo sio pomone na ihambod. Ihambod. Agekeya ihambod himself. Hani agekeya asobo sio pomone na inkireklarawe keya. Ekiago manjireno oyago kwame komo nkerike orikiae. Talimo mulomu avo. Nigawe monene buwaba nene. Omuruoti wabaruoti. Omufano wa falme. Bwana wa mafubwana. Nere akogamba nere. Suleman. Na wete asenke leyo. Nigako mwakira ngambi ya mono. Asenke nchonga. Nigaro motongia. Naro morosirie. Naro motongete. Na asenke leyo. Akanyara kwa okorua obonene gochia sare na obonene alekowa nigako mwaoro kia maskani asoko beka marua yense Daudi ise renga kiko nyamu ege ringa kiago kwana kero sobeto rige Daudi saburi ya merongo kianda na isano saburi ya merongo kianda na isano Eke mungo kia ye, kia vine, kia vita tupaka, kia vita na kemo. Na kemo, rika kwa kwenu mwagina yunez. Mero ni yewa teba na ki omonene mere nyasae, ole omonene. Mere omoruoti omonene, obwete ki nyasae chionsi. Mere nigo, abuatete ama kura ense, aso koloko kuaye. Na mwagina igo nebitune vitambe vire evi aye. Inyancha ni yae, ikiagere nere oyetongete. Okobo kuaye na kuo kwa bombete ensenyomo. Inchuo tuye kumbe asobo siyo uwa manene, tutungame asare ikiagere nere ototongete. Wano ga, Daudi ni garuare tomo tu. Ne, Daudi ni garuare tomo tu ekela otebanga, ekela kwa ligere ilie ama kumia. Ekero tu aligere hirie emele moyo manene. Ekero tu aligere hirie akolire. Wano ya goto langirega. Inchua sale tuwe kumbe. Tadio we kumbe weka. Inchua sale totuga meto nya aleko watoku mosasima. Choko igoro borolene wate bube kama runse kaniseme. Intoko igoro bororo ekero more mesa ya inabu nyumba morogoba. Ekera moko weka marunse. Kia ranga ya. Kwa sabi na mono. Kwa igura. Danieli ya. Lego sabi maragata tori ituko. Kwa lego kuna marua Danieli. Na wala nyaraka nganonyansers. Kwenye kia kule. Kia veda magandi. Asenge nchi yogo sabi kwa ye. Maragata tori ituko. Kera li ituko asobo kimabuaye. Na kia kwa romo nena agotaramo na Danieli. Na kieko yara mwanena kuiwa masawa Daniel. Na kieko yara nyasaa ako mwono kia. Na kueta nigo akanyara kabo kuimo kereli waiguru. Daniel. Nyasaa akamorora. Nyasaa akamuimo kereli iguru. Nyasaa akaegwa mwanena kuete la ase Daniel. Asenge nchi yake. Anyate kabo kumwa amasikani. Wana asichinka chito wana wani ito. Asichinka chito. Mechalo nero. Masabata iyo. Ama sabayako yara tutu aramo lembe. Ama sabayako yara tuwe ama temwa. Ama sabayako yara tutu aramo ama tubi yega tia muga kanomo ongina. Kwa sega tia habana na vaivoli, taiyo. Masabari taiyo. Ama sabayara agere tutuwa robo ama tega tia habarandi baita habarisi baita habarai. Habarai reji department na babu watani, taiyo asichinka cheitu. na senge chama chama sara yua vorire na kimona to komenya na kiaka ga ari to ari edinga ki. There is no man who is safe without prayer for a day, even 1 hour. Onde tayo ora toboe. Onde tayo ora toboe abana ba minto. Amba sabo akarako ora senka. Onde tayo ora toboe. Yendo nga nata kambateri rakele randa abana ba minto. Yonte toli yerebia. Dige Lucifer. Dige Satan. Naende ligera lia Yesu. Morigera lia aliga tunu kiene saituni goro. Morigera lia sege tunu kiene saituni oro logo sa wakua Yesu ekerako ya nanaba na funsi ororo. Paliwa ayo matatu. Ekeraba ide tako badaga toga ya ndaa sege tunu goro aiga. Eri inde to nyare, monyare kwa moko mbwane siya sogo saba. Nkimaa korete fakarara. Kero yesa kuhira meri ya kabira kanyola stiri nkoko nabari. Iga wabodi nga hami no nyene nsaye moti moko kesha. Hamutaweza kukesha hata sali moja. Oyingi yeso manya oko manyirobu ya. Nobu manyirobu ya uwa masabo. Nga nanya orego sabayiko stiri. Dile de saitani muna kumochira na indi. Niga kumochira manya ekele yesa agende lete utumia chinguru chia masabo. Agende konyo wa chinguru chia abene kuruguru. Saitani akanyara kovoko mochira. Yeso lenge full of strength and power. Stili, saitani akamochira. Kakina ayo mwane ominto. Ayomo sachoyo. Ayomo kungoyo. Kana aliyeri enkaye ni nga kiera nyare kobego succeed na gokina ke moika. Mwenye aleko wa moko buhamma temwa. Ako wa achira senke yo ye ino. Onye tuangire li nsemo ya masavo. Na masavo kwa aliyere ili naro eke ewa eke umorangu. Na rako nyara kobago toa ama seseniwa. Na rako toa chinguru choko buwa omu viso ito yore birecha. Na ki tola nyare koba toko buwa. Na ki chinka cheto chirate nene. Na ki avana baito larate nene. Na ki saitani ala nganya kuruwa se chinka cheto. Na ki abasacha baito bora nyare koba kogo manka. Kose na ki abakungu baito bora togo me. Onye to kuanga masavo. Ye pastor. Habana wanele ya unigo wako nyomaru. Umosacho onele ya otari kwa hala nyomba. Nigo na atiko chiriche anga chia ye nkanyora. Maruwa rike ile nkanyora chiriche chile nkanyora. Nito vila alo nkanyora. Eka wana atiko cheke SCB ya ye. Nigo na alo chiriche chile alatume ile. Vono na kimo kora pasta. Habandi galero. Wali waseto kusinawa ya sana. Iga wate nga katumaji. Habandi wa Amerika. Niko wako tebya nga, gende koti. Ose domo evidence ye, gende koti motige. Kwa nyoro nae kwa vero monto tabu atyo wango motue. Kwa mako gende kwa busu sensio musacho yega kwa busu, kwa busu se, I mean, kwa susu, tina wakeke usiekili. Kwa nyara kapako kuogelio musacho yo, buwaki, buwaki, buwaki, kwa mombe area, yes. Oko umberi. Hali kwa nyala kwa oko umberi. Obo tuko obo gimombo wa sombo gimako. Nya. Ota gete motiga ne. Lakini tiyango tuwa aligeringa. Ine ama sabonabu ate nse ma sebo gimobo iga. E no nyana kereme chando ya achira suchi nkache ito. Iye. Chinkache ito kendo gego wata. Iye ndo kebu ye tevi tala hivyo ansipi, nemecha ama sabo. Ama sabo alariaya. Alia yesa ago sabo kubeka marunse. Alia peti ago sabo okubeka marunse. Alia paura ago sabo okubeka marunse. Alia esira ago sabo okubeka marunse na kuimokia maoka ayegoro. aria Danieli agosaba obegeta marunse na weta nigo aria nonye no murundi Sulemani na Daudi bagosaba babegeta marunse ene ale difference abana ba mintu ekerego ikira masaba ayo Yesa kama okwa naiga nga kera liru ndibe kunse kera liru every knee shall be bowed down kera liru ndibe kunse asenge encho yogo sasima omoneno ito kera liru ndibe kunse asebo sio ba Yesu na kia kogera moche ekanisa yeito igebwato moroberi obene maete na manyete igonte torigereria kero awe kanisa yao ekera bakwani bali agose wa udumu ba agose ye kanisa number 1 kera ba akiraria igo bakobeka marunse edere procedure ye kanisa yeito ene romoroberi ye kanisa ya Seventh-day Adventist na ekera bantu bagoche bagoso arimo tuese furu bipi kero darenga arie kerisina agatevina alitari ekera bantu bakogenda aria bari bakogenda aria nkibagana eri bakore e point etanga ni igo bakobeka marua abo nse na ekera babekira marua nse barangeria igoro mokwani osaba nekewa mokwani ya kusabina abantu bansu ateba amina wongo inki wako wike na marwa nse inki wako sabira wali ganie igoro etu aro wama te amona intwe ikieko gira mokwani morandi yako teba nga tumeka marunse tusabe abantu bansu babeka marunse kusudi banyore nsemo tonyore atubugoli tuansi pia tunganye kochio nyasaye igore chiche tumerane wete ase nchira ya masabo omo ikanya aleko mogo tobu atania amo na igoro amanga Yesu Kristo anya aleko mogo tosibia lakini abantu abange lakini tawakora none ebi ekera wadatubeka maruse ekera kwa inibait ekera kwa aliga ni igoro still naende abange tobuate single upande esuti yane nungu natenye ile nangu siveli esuti ye nchekobeka maruse oyogonte edimele mokio na abuate oyogonte nga kia asomet oyogonte nga kia abuate nga kia kanolekana nga kia ime roberi nibi denge bine rio nsai nya so ite kala denga tobe kama ruwa itense ayu mtu anye koiwa na titoli koiwera kendo kenda wana wa mtika uji okora kendo uji okora ivango kuwana mangana haya ekero okonyara koba ogosaba ekero okonyara koba ogosaba ekero okorieria sira ekero agosaba aria senka yaye iga agosaba iga ekero esira agosaba kadia masaba arege agosaria abana bamintu kare masawa nga God bless the food before I take in Jesus name amina okanga ni gobu ate oko mnyoke birundo e sambi ya mono watu lendo batu kwaona kato chikorara otobe oba mnaito totume na malaika amina aitari ala masawa aisera aisera lego saba yonte tote ya leko teshide ya momo na umo esira ekelago saba nki alego kora gomo likiwa ya momo na akalego kwana how Esther prayed. At the time of the evening sacrifice, Esther rose. Nga, tero muna Esther sabete. ekere ya lego ikenga kie morogo wa soko ruwebi mwanso esi la niga aliko imoka and once more rendering his garment at his mantle onyara kubuko bugoria obwebo ikianga chiaye nomo sumoye he fell upon his knees onyara kubuko beka samarunse webeka marua yense. And then abandoned his soul in supplication to heaven. Even though I think, kono ya yeki gimo, eji ebuate emesigo emerito, ebuate uruberito, onyereta somo neno ye, uchiguru. Spreading out his hands unto the Lord. Even though nyara koboko imo kia magoka, yeiguru uchia somo nene, he exclaimed, o magokwa naiga, oh my God, I am ashamed and depressed. Ni gondo chobo so kwa wanene mono. To lift up my face. Asoko imokia obosibu wane wocha sole. To thee, my God, nyasaone. For our iniquities are increased over her head. Asenge nchi yobo bebuwa ito mwa mente kanile waeta ni waeta. And our trespasses is gone unto the heaven. No wasareka waito kwa nyari kwa woki na mpaka waiki le iguru. Ana masaba yako sori? Wana wa mintu. Ana masaba yako sori musachi wanyasari kusawa kwa kwezira? Kuna nirimbuna saa masaba ya. Number one, yes acknowledge. Tenu mwenye vye. Orole nga taisa imipi, kumungu diya maoka yeguru usiko sabanya saai. Ogo sarikuwa yen, kora ya ye, dige ichire ya abuwe ide, ya abe ide ndito, asago sabakuwa ye. Asenye chiyaki, ebide, vinge. Paka reke waka matengo mwana na onigo, na onyere ego ni wando uchobo soko, aso kumungu diya maoka ane, aso kumungu kyo monuwe yeda na kukua na kucha asore. Ekia kromo mwana ni koboro obonge kobwa ama sawa ina logo chesere ko sore abana wa mento aya mwa engire ko sama se chinka aya tu enenire aya tu atigire ama sabo oh God have mercy upon me yasaone ndorera mabira. Oh God, how much upon us? Nyasao ito, torala mavera asenka ye ito. Musate kio go saberaba antoba etata mune esira. Esira akabu ukolele familia. Vaka akaba mintonga kipu akiri ya, paka tuyebile kolele ki familia ye ito. Aba nganga kitu akiri ya mekitabo paka tuyebile korera abana bayito abana nabayisana ande ngora sabira bara abana babo ngakiende ntoje to some igoro ya masabaya bangina nande tawe ngakyo monena ko nyaira neriya the prayers of mothers ngakiya sawe ta ko nyaira neri ni wono omaika ni goza wapenga tigato la ment toa gende na koiro lele topic yeyo go sama wami ta abana wami na kieka obuya no busera bogo saba umuhimu wa maombi katika familia zetu bono tuachitigire igo chiameire igo muna chire eme chando yoka obororo mwakere ngencho eki atu angire kwa invite omo nene. Lakini hapa tuenga yeso, obo kimabuwa ya kabulela sogo saba. Na hende no mwano nyasaye. Aka ankaku, enke hii hawe tarigo sabua. Ejamba sabata iyo, matera ata iyo. Ogo somali nganalita iyo. Chiseke andine nga saitani hawa ijata nyegeri aga ankaku. Aka nyegeri iga mara moja iga li pokadere, aga ontuka naka mtuku chiari oche. Kima kwa mga pasta mbatigana. Ove, ngomo lisi ya limbati gana, ove, umo tikonesho niko sembati gana umo sacho, unke kiyoko kwana, ovo other people, hey, kanisa area, ovo, nyanepo ove wano uleko ove ya kanisa ya kire araba, ina muomere iko munare, ove, what happened? Usichiesa na maombi ndugu zangu, dada zangu, maombi ni siraha, asi chinka chito. Pono nyo tuwa angine ko tuwa resi la asi chinka chito. What do you expect? Ekeromo visa ako toche la. Kayora arusi niti momo vete. Kayora arusi chinsara. Onye tobu ati. Kerona akina. Nindoje maifate akirakoto. Iga abu ati chinsara obota. Naga tuwa neritimu. Kero to unya kukina iga. Nkarola ekero maifata ujiko sila. Akaviera liko chimae prato manene. Akabuata akaira ritimo liria. Ne chinsara. Kero kote kumobole mwone nduwa renga kikuwa ira chinsara ne ritimo. Akantenga ya arende mwone nicho mumuro manene. Na arende mwone na yomo kari. Kenda agani intanga ine. Na mwone na inkole indira niti. Ngamayosu na jena aweo mosaja. Kote kunyoma ande. Andekora anyome kendo masai. Ogole ritimo. Osonge ndaba karongole ritimo ne chinsara. Nkingo ogole revi nteri. Ejine chisira. Inichiaki. In case of. Aba hivyo ya kuhiva chombe. Onyora nga nanche limbu ate sirango soka nero. E sira ya one ere li. Tani ritimo. Nama sabo. E familia. Chi familia. Kieto chiagura abana maminto. Chiavune kire ene kubune kachire. E kere trage ene kone great. Ama sabo. Ensengi ya yogo sabo. Ego seria umo ichano. Ego seria ama temwa. Ego seria paka ya seri umo temyo ito. Oyori viricha. Ensengi ya yogo sabo. Na kiero umo kaba na wabinto. Eke otogo cha ama soko ume na mune familia. Mugakore tomo nino emesa. Abana baase emesa. Oba eke bungo. Masome. Motera motera. Mosave. Nga kigo reka reko woka. Eke arego topu atania. Nga nyasai igago toma. Ama maraika bae. Bae de we. Nga nyasai igago toma. Ama maraika baribata tobae. Chabe nchiri ama maraika batata. Fai cha se chinka chiti vato hitera. Obu ya wogo sawa senka. Family worship. Eke la moko wane la mia. Eke lako ye salenda. Eke lako salenda enka ya nego chonyo sai. Na deno mwanene teki kia. Na sinyiru tinko nyara. Umosa choyo unsinyire. Ombele ilo mokora. Omwanene moponde ponde. Finye yeye. Kama mfinyanzi. Anaje finyanga. Ili nyungu ikitokea imefinywa. Na unifinyange niwe chombo kinacho kupendeza katika kazi yako. Wanaba mito. Ama sabo. Nekeka chere meaka yote banga nyasaye nkonye. Mbe ekebe keleki ya. Kebe keleki ya yaki. Ama sabo woko abo ama sabo. Kwa leto musasu kwa sabo anaba nyasaye. Parichinko chi abunekire saitani abunire. Kasa wito tiyato konya abana wa minta wa kena wa nene. Aba tuwa tegele ida mangana yega. Samo rogo vejega. Nye mambi yega. Eri inde tu inyore. Na tu igore chinka cheito. Pabeke ensemo. Ya vene. Ense toko waka ensa yogo saba. Ase familia. Nari chinka cheito chila agoroke. Nari chinka cheito chila atenene. Nari chinka cheito chila anyora masese niwa. Na weta ni hong, na ito ave ava bui, asoro genduro kogende nkaya kanakare. Mwanawa seseni asobu yabwa Yesu Kristo, yore omavori ito. Amina. Tusabe. Tatanya sae, umwana no mwiko mwacheno ewe bako nova nene ikiaga kwa weneire. Bia mwana asengi nchiku watu tebiri nga, enka, Ntoga neire tobe kama sabororo chinga kichonsi. Ikiagera, inere nchire ya motoku wasiria na monai. Nande inere nchire ya mwenye soo ito wato ire obole ndi buwabe na kegima. Kuruwa so mwe, numovisa we chinkoro chiao. Bia mwono ya soo ita senchu wato yomu weka no Yesu Kristo kerago soba. Niga weke ya soko beka marunse. Aba wakiku bao, nabao higo baga saba, bako weka marunse. Aba wani bao baga saba, bako weka marunse. Na ondete yore kora rabnikanya sana. Asenge njonga, umuwa milichi anga chiaye. Na anga kiendo osoro sila samaruwa ye. bonsi ni kwa hali kwa igwereri ogiri yako mwate kana nobu ya nobu serabu hao kwenye kwa hawa igwereri wano intue kangini mso menye pesa masawa ijinga kichonsi saitani ga otorete loko getia saitani otorete ya virenge lirwe none kia toko beka marunse ukani ya bande tako beka marunse ogo saba nogo saba oikaranse otenene oligererie to miamia onsi nogo saba nyasane abako igwa tuweba ekirogo ni kwao tokonye lero abatora aboro asoko saba masaba yenka kakito mentero muika iliende wete asoko saba ukoiga kone toko taburo asichinka chaito na tonya areko batoko buati umuroveri oo muna amarika machina ukwana konya abana wabonsi pi ama kena abanena abategere ili mangana haya na bo igo konya na baria bari nche lago chikotegere la mangana haya sae kara waikere ale to ocho ili meyechi nkoro chavo tuensi amo tole ribo elimo asema ambieria kristo gogo chigocha tukoro otote tuensi goro ya male tolaba bui na gotera nile kene ni gotua buhile kuhetele asa manyinga Yesu Kristo uwanje kwa wakore kekuru vono ose senere etie ya iga nganonye buateme chalo nese egia nene kuru ase umo visa agende neko nyedigia umo tukono umo baso Kristo ayeno umo buhi tayari na ende kwa buhete na vili kwa lomeli vikore kekuhetele asele etie ya iga ondeta yora vitange masese ni wabene agenda su yominto mungina chere yominto chere maya ni nyumba yae yominto yunesi mugambi ni ya familia yae na inche bo igo na bo si piba liba tegele ili na bo chiko tegele la tuwe sitove liba elimo na tuoncho ili totu alama sabas chinka cheto ikia tu abode asowewe Yesu Kristo omoboria amina. Kigenire wa sisi ni weno moroveli yobe ni kima totu wali yeri tukuli ya lero ase tuwa kuwa nerali ingana likuru kogo sase ma ase chingo chito na kura hawe nilingana na bogoto like raha oyo mito yunali shumburo kianda isano na ibere eyemo isato enuti eyemo kianda eyemo isano na isato ibere na boigo na boko ponyo morali yori nontiri ase ibere eyemo inye inye isano na isato kianda isano isano na isato isano na isato isano kuse na bogoto nyora bagusi Globo Radio chinsa emeronge bere na inye ase namba ibere eyemo isato inye enotie ya menotie enoti kiara ishano wekana endeli tukulia halhamish oyonoyo mino orino ntiri wakabene na yu nalishu mburugu shiato Washington iga chinsha mochi ya Michael bono abago tukule na nsemeye igo bakuru kwa Faith International Church kuru chinsha mochi ya Minnesota ashoko tera kwa babago tebanga ande onji eke rantanga ine nigo ndagende mwegene te Faith International Church tu apa sugiri kegima mbuya mona soko ba mona intuchinga ki chia bono maroko ba tagende ago tomenda chinguru a sevionzi no manene ago sisini andon siga tanga ine Faith International Church koko ande li bagabu angu ka kero kende ba ntu wairo ato tomente nyuma yogo teroko ande on siga tanga ine nitagende mwenye te kongo nyora Maninga aite kamute Yesu nanda botame Yesu nanda ade onsi Omosa ni bogo kumya Aga kwera se kalwari Ningoke komo ewera Ko eroka na wakire ase kwete kalwari Yesu nandae botame Yesu nandae ande wansi Omosa ni wogo kumia Ala kwera se kalwari Yesu nandae botame Yesu nandae ande wansi Omosa ni wogo kumia Alangwera se kalwari Yesu nandae botame Yesu nandae ande wansi Omosa ni wogo kumia Alangwera se kalwari